Ladies and gentlemen, Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios, así es, favorito de muchos mexiquenses y de muchos extranjeros, como lo hemos dicho semana tras semana. Nos escuchan en varios países. Saludos a Escocia, a Londres, en Argentina, en Buenos Aires, también en Rosario, en Estados Unidos nos están escuchando, en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Diego, en España. Bueno, en fin, ya hemos recibido muchos mensajes de muchos países y la verdad estamos muy contentos por todas esas críticas, por esos buenos consejos, por esos apoyos y todo lo que nos vienen dando. El día de hoy vamos a tener un súper, súper programa debido a que estamos ahorita en septiembre, mes del testamento. Tenemos aquí de la notaría... de la notaría 60, 22 y 2, 17, al licenciado Isaí Suari Cacique. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Abraham. Pues aquí encantado de estar aquí en cabina con tu auditorio y pues adelante para dar un poco de información acerca del testamento en general. Perfecto. Y pues como el tema es amplio, vamos a tratar de empezar lo más rápido posible, así que vamos a apurarnos para empezar. Les recuerdo que estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM y nos pueden escuchar siempre por la página de la universidad, por ahí si no tienen el radio a la mano, entonces con cualquier computadora, internet o cualquier teléfono inteligente, cualquier tableta, pueden bajar la aplicación de TuneIn. Y ahí estamos, solo buscan Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, la primera opción. La página de la universidad es www.anahuac.mx/radio. Nuestra página personal donde pueden bajar todos nuestros podcasts y también, bueno, algunas fotos con nuestros invitados, las frases de cada semana que hemos dado, es www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, nuestro mail es eliteespacios@gmail.com. Eliteespacios con una sola e intermedia, como siempre lo han hecho. Y pues bien, vamos a presentar como cada semana nuestra frase semanal, a ver qué te parece. Y esta, fíjate que la pensé mucho en ti por una situación. Tú me estás diciendo que quieres progresar y quieres hasta poner tu propia notaría, ¿no? Porque tú trabajas en una notaría. Ahí te va la frase. Okay. Dice, persigue siempre tus sueños y lucha por ellos. Si no lo haces, pasarás el resto de tu vida trabajando para alguien que sí lo hizo. Yo creo que es totalmente verdadera esta frase como tal. Yo creo que sí hay que perseguir totalmente las aspiraciones que uno tenga. Y se me hace una frase semanal total excelente. También va para nuestro querido productor David Magallón, que siempre ha estado persiguiendo sus sueños y es realmente me agrada porque es un hombre de iniciativa y va progresando día con día. Igual para nuestro querido amigo Luis Ulloa. Pues bien, vamos a empezar con lo que viene siendo el testamento. Yo tengo algunas preguntas que por ahí escribí el día de ayer, pero ¿por qué no platicamos un poquito más qué es un testamento? Ok, bueno, el testamento como tal es un acto personalísimo, libre, irrevocable, en virtud del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Eso realmente es la definición que establece la ley correspondiente de lo que es un testamento. Perfecto. Pues eso vamos a platicarlo, porque también he visto que gente que dice que no quiere hacer testamento y prefiere dejar sus bienes en persona antes de morir. Ok, es totalmente válido también que se haga en vida. El testamento, hay que resaltar que surte efectos posterior a la muerte, ¿no?, del testador. Entonces, claro, es importante decirle también al auditorio que no por el simple hecho de haber hecho un testamento quiere decir que esa propiedad o sus propiedades, su patrimonio como tal, ya no puede en su momento enajenarlo o por alguna necesidad que tenga. El testamento siempre va a surtir efectos posterior a la muerte. Es una disposición posterior. Ok, la disposición de la persona, como quien dice, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Por qué hacer un testamento? Yo creo que es importante por dos situaciones en específico. Una es la manifestación de la voluntad como tal del testador. Yo creo que es importantísimo que las personas que quieren dejarle a alguien en específico acudan ante un notario y hagan su testamento como tal, porque es una libre manifestación de la voluntad. De no hacerlo, nos vamos a tener que regir por las reglas que establece el Código Civil en quién tiene derecho a heredar en esa sucesión. Entonces, esa es la principal característica de por qué el testamento, de por qué realizar un testamento. ¿Por qué? Por la libre manifestación de voluntad de poder decidir el testador a quién le quiere dejar su patrimonio. Claro, si no es un problema muchas veces para los hijos, la esposa y un problema posterior más grande, ¿no? Porque si no, la adjudicación de todos esos bienes se arma, ya es un problema más grande. Hay que poner edictos en los periódicos y hacer muchas cosas, ¿no? Es correcto. Ese primer paso de hacer el testamento es por la manifestación libre del testador. Y otra cuestión es en el ámbito económico. ¿Okay? Al final del día, ya sea que sea por vía intestamentaria o testamentaria, el testador cuando otorga testamento acude ante notario, su albacea, sus herederos acuden y bueno, dicen aquí hubo un testamento, entonces vengo a abrir la sucesión de tal persona en virtud de que falleció y se inician los trámites de aceptación de la herencia y adjudicación. Okay. Perfecto. Fíjate que eso ahorita que acabas de decir de abrir un testamento, te lo voy a preguntar un poquito después. Claro. Vamos con algunas preguntas antes y si me las recuerdas, porque sí, claro, personalmente sí tenemos por ahí un problemilla. No es problema, simplemente mi esposa, falleció mi suegro. Uh-huh. Y no la llamaron a la apertura del testamento ni mi suegra ni mis cuñadas. Pero eso lo platicamos un poquito más adelante para que me digas, me orientes a qué es lo que se puede hacer, ¿no? Digo, mi esposa dice que no le importa nada, pero pues igual. Ok. ¿Cómo se hace un testamento? Prácticamente lo que se hace es, el testador únicamente necesita llamar a la notaría más cercana que tenga su domicilio. En caso del Distrito Federal, pues hay una página que es del Colegio de Notarios en donde se puede hacer una búsqueda o llamar por teléfono a este colegio para localizar al notario más cercano a tu domicilio. Se hace una previa cita. Lo único que necesita el testador como tal es su identificación, generales, RFC y CURP. Acudir a una previa cita para que le informen y le den orientación de lo que es un testamento y las figuras del testamento como tal. Perfecto. Aquí se me ocurre algo. Por ejemplo, tú mencionas la notaría que está más cerca de su domicilio. Uh-huh. Pero yo creo que no necesariamente tiene que estar tan cerca, ¿no? Uno puede tener su notario de confianza en un momento dado. Y es después, correcto, pues vamos a dar también tus datos para que puedan comunicarse con ustedes. Y no importa, pues yo sé que ustedes están al sur. Sí, sí, pero sí. Pero si sí, alguien que está en el Estado de México o en Cuernavaca o en alguna otra parte quiere hacer su testamento a través de ustedes, también puede hacerlo. Por supuesto, sí, claro que sí, se puede realizar. No, no digo por simplicidad. A las personas que no tienen un notario con el que ya hayan venido trabajando, pues podrían acudir al más cercano a su domicilio, pero independientemente lo pueden acercarse cualquier notario. Perfecto. ¿Quién debe hacer un testamento? pues quien debe, yo te diría que eso, esa pregunta es, para mí sería cualquier persona capaz de testar puede realizar un testamento. El código te establece que de forma general todas las personas son capaces de testar a menos de que la misma ley te lo prohíba. Entonces, en estas prohibiciones son incapaces de hacer testamento los menores de edad que no hayan cumplido 16 años y los que habitualmente no gozan de su cabal juicio. Esas personas son incapaces para realizar testamento. Perfecto. O sea, estás hablando de un jovencito con más de 16 años ya puede crear un testamento y ese testamento, pues obviamente, ¿quién va a decir que un jovencito tenga alguna propiedad, tenga un bien inmueble, un bien mueble, ¿no? Uh-huh. Pero pues a la larga los va a tener y eso pues ya puede tener, puede decir todas mis propiedades, todas mis pertenencias a tal persona y con eso es suficiente en un momento dado. Sí, y claro. Y le sirve para toda la vida. Claro, claro, sí, hasta el momento de su fallecimiento. Es importante nada más resaltar en esta parte de que una persona que no goza de su cabal juicio no puede hacer su testamento. Hay una apertura en este rubro en que sí es permisible que una persona que en un estado de que tenga un estado de lucidez, un demente que tenga un estado de lucidez, pueda realizar su testamento siempre y cuando se cubran las reglas que establece la propia ley. Tendría que solicitar el tutor de este o los familiares del demente ante el juez, y el juez tendría que determinar a dos médicos para que estos dictaminen acerca del estado de la persona demente y realicen un acta, y si estos dictaminan que en ese momento esa persona está totalmente lúcida, podría hacer su testamento. Perfecto. Fíjate que ahí también me suena mucho, ¿no? El estado de los que tienen enfermedades terminales, ¿hasta qué grado se considera que una enfermedad terminal, el que está enfermo, pueda dar su hacer un testamento o no hacerlo? O sea, el notario se basa mucho en precisamente lo hace, él puede acudir a otorgar un testamento fuera de su notaría, y esto lo hace con la finalidad de ver el aspecto, ver si la persona que quiere otorgar testamento tiene la lucidez necesaria a criterio del notario para que pueda realizar el testamento como tal. Entonces si se acercan a estas personas para ver si está en su cabal juicio para que pueda realizar el testamento como tal, ¿no? Tiene que ser a criterio del, por lo que estoy viendo, a criterio del notario. Sí. O sea, no un médico, por ejemplo, puede ser el que establezca está lúcido o no está lúcido, o si puede. Ah, o... bueno, en cuando tenga los el paciente tenga digamos que intervalos de lucidez y por su enfermedad pierda a lo mejor por ciertos lapsos la conciencia y no sepa lo que está realizando, entonces sí se tendría que intervenir el criterio de dos médicos para que ellos puedan determinar si el paciente está en condiciones de otorgar un testamento o no. Esta acta tendrá que ser firmada tanto por el juez, el notario, los testigos y los médicos para que pueda tener validez el testamento como tal, y posteriormente el notario elabora el testamento correspondiente agregando esta acta y estableciendo al pie del mismo testamento que durante todo el acto el testador mantuvo un estado de lucidez. Si no contiene estas dos puntos que no es válido el testamento, sería nulo. Okay. Perfecto. Sí te lo pregunté por la situación personal que vivimos, ¿no? Donde te digo, mi suegro tenía una enfermedad terminal. Uh-huh. Él tenía su testamento y después nos enteramos sin querer que una de mis cuñadas llevó un notario a la... Mi suegro ya estaba desahuciado. Uh-huh. Y lo llevó a su casa. Okay, ya los médicos le habían dicho que ya no había nada que hacer y sí, pues relativamente sí lo vimos que ya la conciencia no era lo mismo de lo que él tenía. Y mi cuñada llevó el notario y pues ya no supimos si realmente hizo un nuevo testamento o no lo hizo. Pero la intención era esa, de que lo hiciera, ¿no? Claro. A lo mejor no supimos, pero pues ya sabes. Yo sé que los notarios son gente o son abogados muy responsables y que en este caso no aplica, por ejemplo, te doy una lana y háblale. Sí, no, como la verdad muchos, es que ¿no? tienen un compromiso ante la sociedad de ser unas personas totalmente pues intachables y que se dirigen con total honestidad y ser imparciales en cualquier asunto que puedan atender, ¿no? Perfecto. A ver, dime, ¿qué es lo común que la gente pone en un testamento? Pues lo común sería cómo es en relación al patrimonio. Es en relación al patrimonio que puedan tener las personas. Lo común es dejar... quiero hacer un énfasis un poquito nada más en... las dos figuras por las cuales se puede dejar un testamento, que es nombrando un heredero universal. El heredero es a título universal, es decir, nombro como heredero de todos mis bienes que se encuentren en mi patrimonio al momento de mi fallecimiento a tal persona, y es heredarlo de todo, universalmente, todo lo que se encuentre en mi patrimonio a mi nombre al momento de mi fallecimiento. Perfecto. Pues bien, perdón que te interrumpí. Nos vamos a ir a un corte comercial rápidamente y ahorita seguimos. Claro. Así que no se despeguen porque esto está muy interesante. Regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lic Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, platicando con el licenciado Isaí. Sí. Ok. Y estamos hablando sobre testamentos. Entonces, antes del corte nos estabas diciendo que había una persona el que podía ser el heredero universal y quien hereda absolutamente todo en nombre de pues del testador, ¿no? Sí. Y por otro lado se encuentra legado, que es del patrimonio del testador separar en específico a cierta persona que le puedo legar, es decir, dejar un inmueble a cierta persona, otro inmueble a cierta persona, es separar del patrimonio para dejar un legado en específico a determinada persona. Esas son las dos maneras en que se puede dejar pues una herencia. Perfecto. Pues fíjate, yo cuando hice mi testamento hace 2 años exactamente, me citó el notario, platiqué con él. Más bien, honestamente no conocí al notario, fue un ayudante de él, el que me hizo todas mis preguntas, todos mis destos. Me dio una hoja la cual tenía yo que llenar. Y ahí puse yo varias cosas que sí quería yo que estuvieran asentadas, ¿no? Como algunas indicaciones que yo quería darles a mis hijos, ¿no? Precisamente dentro de lo que yo repartí, también quería darles algunas indicaciones, algunas responsabilidades. No te voy a decir quién es, la verdad, porque tengo muy mala impresión de este señor. Cuando llegué a la notaría para disque firmar, me dijo el notario, o sea, tuve una cita, me dijo, es que yo no puedo poner en el testamento todo eso. ¿Quieres? La verdad es que me dijo, es el mes del testamento y por el precio que yo te voy a cobrar, yo no puedo poner todo eso. Hacemos el testamento simplificados. Sí me dio muy mal sabor de boca. Le dije, bueno, pues me retiro, me voy a ir a otra notaría. Y así fue como quise hacerlo y salí de ahí un poco molesto y me dijo después me habló el ayudante y me dijo, no, se vaya, no sé qué, le vamos a hacer el testamento como usted quiere, nada más denos una semana, semana y media, y lo vamos a redactar como usted quería. Uh-huh. Simplemente quería poner dentro, aparte de los bienes o de las cosas que yo quería repartir, uh-huh, como te dijo, algunas recomendaciones, algunas indicaciones que yo quería que mis hijos las tuvieran conscientes de lo que siempre les enseñé en la vida, ¿no? Ser claro, rectos, ser honestos, etcétera. Y decirles, no porque yo ya no esté en este mundo, puedan hacer lo que quieran. Y se negó el notario. Ya después lo pusieron, ¿eh? Sí, sí lo digo, pusieron, pero... Al final del día sí, siempre se... el notario precisamente está para darle la forma legal y orientar totalmente al testador y, como te repito, es la libre manifestación de voluntad del testador y puede poner, inclusive condicionar en algunos aspectos el testamento o su patrimonio. No veo por qué no lo pueda haber hecho dentro de tu testamento. Entonces, sí, parte sí, condicioné un poquito de una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces... pues sí, ahí fue la situación, donde pedía a mis hijos varones que ayudaran a casar a sus hijas, a sus hermanas menores, ¿no? Okay. Que si yo no estaba y yo no tenía la situación, o sea, yo le estaba dejando para que ellos pudieran ayudar a sus hermanas económicamente a poner a sus bodas, hasta sus bodas, ¿no? Perfecto. Era lo que yo pedía. Y como que no le gustó mucho al notario eso. Ok. Bueno, ¿qué pasa con los menores de edad? Cuando una persona hereda a sus hijos, si hay algún menor de edad, sé que tiene que haber un tutor, un albacea, etcétera. Sí. Cuando hay menores de edad, cuando el testador acude a la notaría y manifiesta que tiene hijos menores de edad, bueno, nosotros tenemos la obligación de decirle que para ese menor de edad puede nombrar un tutor. Okay. Quien va a ejercer inmediatamente la tutela de ese menor, pues va a ser quien en ese momento ejerza la patria potestad sobre el menor. Entonces, esto es posterior a esa falta de alguno de los padres que ejerce la patria potestad. El tutor testamentario va a entrar cuando falta el testador y también la otra persona que ejerce la patria potestad sobre el menor. Entonces, esto es, a falta de los padres, entraría el tutor testamentario. Ok. Un padre no puede decir, quiero que sea el tutor de mis hijos tal persona porque vive la madre, porque está viviendo la madre. Lo puede establecer dentro de su testamento, pero le corresponde a la mamá ejercer primeramente esa tutela en virtud de que tiene la patria potestad. Perfecto. Ok. Ya en el caso que ambos falten es cuando se cuando pone un tutor. Entra las disposiciones testamentarias que se y hayan hecho. Y luego entra otra persona que es el albacea. Uh-huh. ¿Podemos explicar qué es el albacea? Sí, claro, el albacea hay muchas, en la doctrina se define de varias formas. La que a mí me parece la más correcta es que es un administrador de un patrimonio en liquidación. Para administrar el patrimonio del de cuyos, que es la persona que la persona que falleció, está en liquidación este patrimonio y lo va a adjudicar en su momento a los herederos. Perfecto. Un tutor, cuando es menor la persona, el que va a heredar, el tutor no puede ser el mismo, el albacea, tienen que ser personas diferentes. Hay una... entre el tutor y el albacea no hay como tal, que es recomendable que tengan que ser de personas diferentes. Donde hay prohibición es entre el tutor y el curador. Entre el tutor y el curador no puede haber algún un parentesco consanguíneo. ¿A qué se le llama curador? ¿O quién es el curador? El curador es el encargado de vigilar las funciones del tutor. Ah, perfecto. Entonces, siempre que se establece un tutor para algún menor o algún incapaz, se establece también un curador que va a vigilar el accionar del tutor. Sí, cuando él obra mal, entonces el curador, pues ya pueden decidir que se asigne a otro tutor. Una remoción, etcétera, ¿no? Perfecto. Hablando del albacea, por ejemplo, hay quien ya tiene hijos o esposa o mayores de edad y todo. el testador puede poner una albacea para que administre los bienes y les vaya dando una parte, por ejemplo, para que no se acabe esa herencia. Al final del día, el albacea, la figura como tal, es administrar el bien, acudir ante el notario, decirle al notario que falleció una persona que otorgó testamento y que trae el testamento como tal para abrir la sucesión. El albacea tiene obligaciones de hacer el inventario y el avalúo de los bienes que formaron parte del patrimonio del testador y en su momento adjudicárselos tal y como manifestó su voluntad el mismo testador. Perfecto, sí, porque a mí me tocó ver algo muy muy raro, dos casos muy raros. Una, el testador dejó una herencia muy cuantiosa y los hijos en 2 años se la acabaron. Pero te estoy hablando que eran millones y millones y millones. O sea, compraron un yate, compraron departamentos, compraron, se la pasaban de pachanga y todo, y coches, y estrellaron un coche, hundieron un yate, o sea, cosas increíbles que sucedieron. En 2 años se acabaron millones y millones. Y se quedaron sin nada. Entonces, y este mismo señor dijo en su testamento, yo sé que si no dejo una albacea, mis hijos en 2-3 años no van a tener un centavo. Y sucedió. Dijo, no lo voy a dejar para que tengan el coraje de quedarse pobres. Y sucedió. Al final del día, el testador como tal puede condicionar, como tal, cómo dar esa herencia a sus herederos o legatarios. Pudo haber condicionado perfectamente hacer cierta cantidad de dinero se les diera en determinadas ocasiones, o que el patrimonio, condicionar como tal su herencia. Un fideicomiso, ¿no? Sí, puede ser también que hacerlo a través de un fideicomiso y que, pues bueno, el fiduciario como tal en su momento les diera una cierta cantidad de dinero a través del transcurso del tiempo para precisamente que no agotar el patrimonio de una manera tan rápida, ¿no? Y algo que también vi, por ejemplo, fue una viuda heredó su parte, el 50% de los bienes del marido, el otro 50% lo heredaron 2 hijos repartidos en 25 y 25. Y la viuda, pues, la enamoró un vividor. Y antes de un año, bueno, ya tenía 2-3 años de viuda, tenía su casa, tenía sus propiedades, sus cosas, y la enamoró uno. Y antes de un año le quitó todo. Pasó todo a su nombre y todo, y la sacó hasta del departamento. Entonces ahí también cosas sí, muy raras, ¿no? Sí, es importante también recalcar ahorita que lo estás mencionando, que bueno, es el testador, cuando acudan a la notaría es importante que les manifiesten quién es el titular de los bienes y bajo qué régimen están casados, ¿no? Es importante porque si el testador acude con el pensamiento de que sobre el inmueble que está sujeto a una sociedad conyugal está dejando el 100%, se va con una idea errónea. Es decir, si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal y el inmueble que está dejando como herencia o legado entró dentro de esa sociedad conyugal, lo que está dejando es el 50% que le corresponde de ese inmueble. El otro 50 le correspondería a su cónyuge. En dado caso, tendría que hacer el cónyuge también su testamento. Por tal motivo, es importante la orientación dentro de la notaría en ese aspecto. Decirle, bueno, que si está casado por sociedad conyugal, lo correcto sería que su cónyuge hiciera también un testamento de su 50% que le corresponde, claro, sobre todo los bienes que formen parte o que se hayan adquirido estando dentro de una sociedad conyugal. Ya después del matrimonio, lo que tienes antes no entra dentro de la sociedad conyugal. Bueno, a partir del 2000, todos los bienes adquiridos por donación, herencia, legado o don de la fortuna no entran dentro de la sociedad conyugal. Ah, mira, o sea que si me saco la lotería, mi vida... Haz las maletas, ¿a dónde nos vamos a ir? Si está casado, te vas tú porque yo me quedo. Si se está casado por sociedad conyugal, no entra, si a partir del 2000, si se casó en el Distrito Federal por sociedad conyugal, no entran estos bienes dentro de la sociedad conyugal, a menos de que así conste en las capitulaciones matrimoniales. Perfecto. Ok, eso pues es importante. Porque yo, por ejemplo, lo que sí pensé fue, dentro de lo que yo le dejé a mi esposa, si llego a faltar, puse una cláusula donde si ella se casa, ok, no puede vender ni pasar la propiedad de manos a menos que lo autoricen los hijos. O que ya estén en mayoría, ¿no? Uh-huh. Si no, no, porque pues eso fue lo que le pasó a esta señora. Los hijos le decían, no, mamá, estás loca, ¿cómo crees? No, no, no, este señor es muy buena persona, no sé qué. Y a fin de cuentas, en 8 meses, 7 meses de que se casó con ella, le quitó todo y la sacó a la calle. Claro. O sea, lo que está pasando, ¿no? Dicen que obramos por ver las situaciones de los demás, ¿no? Tú mencionaste hace un rato sobre abrir un testamento. ¿Quién tiene que estar en la apertura de un testamento? Pero tu pregunta es en referencia a cuando el testador acude a la notaría, ¿quién tiene que estar presente? No, ya cuando ya falta el testador, okay. Ya falleció, okay. Entonces yo sé que se abre el testamento. Generalmente lo abre el notario y debe de estar en presencia. ¿De quién? ¿Quién tiene que estar ahí? Pues bueno, como presencia como tal, lo recomendable sería que fuese el albacea. ¿Okay? Que el albacea, con esta obligación que tiene de hacer el inventario, entre otras obligaciones, el que fuese el que acude ante notario y manifieste que falleció una persona que otorgó testamento y que por tal motivo viene a abrir la sucesión del mismo, pero pueden acudir los herederos o legatarios que están dentro de ese testamento también, abrir la sucesión correspondiente. ¿Siempre hay un albacea o siempre hay obligación de poner un albacea o no siempre? ¿Puedo decir, yo heredo tanto para cada hijo, tanto para mi esposa y punto? ¿Cada quien que haga lo que quiera? Pues, por regla general, siempre debe existir un albacea. Pero se puede dar el caso de que el testador no lo quiera así dejar, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, ya acudió este albacea con el notario, dice, vamos a abrir el testamento y supongamos que en ese testamento hay varios nombres, por ejemplo, el nombre de la esposa, el nombre de todos los hijos, que es lo más lógico. Uh-huh. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no llaman a todos los hijos? ¿Qué fue lo que te estaba yo comentando? Bueno, aquí sí es un problema. Si el testador manifestó su voluntad y le dejó al cónyuge junto con los hijos y por alguna razón no está el hijo, el notario no puede realizar esa sucesión. Tendría que hacerse una declaración ante un juez de ausencia de esta persona y posteriormente, transcurrido cierto tiempo, podría presumirse pues el fallecimiento de esta persona, pero se tiene que iniciar primeramente abrir una declaración de ausencia, es decir, no puedo pasar por encima de los derechos de una persona que está ausente, ¿no? Bueno, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita te voy a platicar y me vas a seguir diciendo porque esta parte sí me interesa un poquito. Ok, continuamos, amigos, nos vamos a un corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, estamos aquí en Elite Espacios y ahora sí estamos muy interesados con esto del testamento y estamos en la parte del siglo XX y como vamos a continuar hablando del testamento, pues nada más voy a darles unos datos. Por ejemplo, el testamento, como unos antecedentes históricos, se dice, se cuenta que pues antes de esta era cristiana, los romanos ya les preocupaba morir y qué hacían con todas sus pertenencias. Pues realmente dicen que ellos fueron los que inventaron el testamento y en dos formas, lo que llamaron el calatis comitis y el umprisintuco. No sé, ya después me vas a platicar de qué se trata o algo así. Y en todas esas investigaciones, pues se ve que antes, o sea, estos orígenes romanos ya tenían su ley y todo lo demás bien hecho, como realmente pues les preocupaba. Y como una referencia en México, pues como un antecedente histórico, se empezó a referirse de formas sencillas como antecedentes en la legislación que establece el Código Civil en 1870 y en 1874 para conceder fisonomía propia a la institución jurídica sobre el testamento. Posteriormente se empezó, pues en el Código en 1884, empezó, ya hubo alguna modificación donde se define al testamento como el acto por el cual cualquier persona puede disponer para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos como así le guste. Pero no fue hasta principios del siglo XX donde en realidad aquí en México pues se actualizaron algunos artículos como el 1295 del Código Civil y el 1229, en donde pues realmente ya manifestaba que el testamento era un acto personalizado, irrevocable y libre, por el cual una persona capaz disponía de todos sus bienes y derechos y declarar todos esos bienes para después de su muerte a su gusto y qué podían hacerse con ellos. Pues bien, una partecita de lo que sucede aquí en México en el siglo XX. Y pues en realidad esto está muy interesante. Tenemos 11 años del mes de septiembre como el mes del testamento. Sí les recomiendo que acudan a las notarías a preguntar. Yo les voy a dar el teléfono del licenciado Isaí Suari, que está en las notarías 60, la notaría 22 y la notaría 217. El teléfono de él es el 5616-0048 y a él lo encuentran en la extensión 1322. Les voy a dar la oportunidad de que vayan por una pluma para que puedan apuntarlo. La dirección está muy fácil de llegar. Están en Miguel Ángel de Quevedo, número 8, esquina con Insurgentes, ahí donde exactamente hace la esquina, el edificio que está en la esquina. Miguel Ángel de Quevedo, número 8, en el octavo piso. Es correcto. Ok, entonces para todos, ya tienen su pluma, ahí les va. 5616-0048, extensión 1322, licenciado Isaí Suari Cacique. Pues él les puede dar todos los informes, y no nada más del testamento, sino cualquier otra cosa que necesite con algún notario, como escrituraciones y cualquier otra cosa que necesiten, pues ya tienen aquí sus datos. Con mucho gusto los atenderemos. Y bueno, estábamos platicando, por ejemplo, en este caso lo que yo te voy a platicar, sí tengo muchas preguntas todavía, pero pues ya que abrimos esta situación, y que sé que no mi esposa no ha sido la única, pues se presentaron ante el notario mi suegra, mis dos cuñadas, y cuando tenemos entendido por alguna persona que lo comentó, que cuando le preguntaron, cuando el notario preguntó, o el notario ya sabía la situación de que pues había pleito familiar con mi esposa, de que no la quieren, de que había problemas, muchos problemas. Entonces le dijeron simplemente que mi esposa no vivía en México y que pues por eso no podía ser llamada a la lectura del testamento. Hasta donde tenemos una idea, sí hubo algo delegado hacia ella, pero no tenemos ni idea de qué fue, ni cómo fue, ni si existe o se lo repartieron entre ellos, o al decir que ya no estaba ella, o que no le interesaba. Yo sé que una persona que recibe un legado que está en el testamento también puede declarar que no lo quiere, ¿no? Sí, exacto. Puede repudiar como tal ese legado. Inclusive los herederos pueden repudiar la herencia por alguna situación, ¿no? Pero sí puede manifestar el repudio de la misma. ¿Y cómo se puede hacer ese repudio? Por ejemplo, ¿pudo haber sido que dijeran que, por ejemplo, mi esposa no se presentó porque repudiaba el testamento? Que no, tiene que ser personal. No puede ser en representación de alguien que yo repudio como tal la herencia. ¿Se puede pedir al archivo de notarías, cualquier persona puede pedir una copia del testamento? No. Tendríamos que acreditar el interés jurídico que tiene esa persona al solicitar ese testamento como tal. Es decir, tiene que aparecer como albacea, legatario o heredero para poder solicitar este testamento al Archivo General de Notarías. No tiene el carácter de público. Siempre se tiene que acreditar el interés jurídico como tal o realizarlo a través de la notaría y que el notario solicite como tal este testamento al Archivo General. Perfecto. Por ejemplo, en este caso, con un acta de defunción, y ella puede, mi esposo puede demostrar que era hija del finado. Uh-huh. Y puede, ella no sabe si estaba o no estaba dentro del testamento. Uh-huh. Se puede pedir ya como hija y diciendo los acontecimientos, a lo mejor los antecedentes, que hubo pleitos familiares, sí, y todo esto. En este caso sí, porque no tenemos el desconocimiento de si existe o no un testamento. Lo que queremos ver. Sí existen los testamentos, porque yo sé que sí existía un testamento previo, uh-huh, a su enfermedad. Okay. Supimos que sí llevaron a un notario, pero no supimos si lo volvieron a hacer o no lo volvieron a hacer y qué decía ese segundo testamento, ¿no? Claro, yo creo que bastaría con el acta de defunción y el acta de nacimiento para acreditar el entroncamiento que se tenía con el fallecido para que puedan solicitar estos el testamento como tal y los informes de si existe o no testamento. ¿Y eso tiene un costo? Sí tiene un costo. Aproximadamente el Archivo General de Notarías cobra tiene un costo más o menos como de 2,500 por expedir una copia certificada de cualquier instrumento, en este caso también de los testamentos, y posteriormente pues también el notario cobra una tarifa o X. Sí, como quien dice, viene saliendo entre 5 o 6 mil pesos, una cosa por ahí. Vale un poco menos, pero sí está especificado la tarifa que cobra el Archivo General de Notarías. Es importante resaltar nada más que durante los 5 años el notario guarda su protocolo en su notaría y posterior a esos 5 años los manda para su guarda definitiva al Archivo General de Notarías correspondiente. O sea, si existe un notario y se investiga quién es el notario, a lo mejor el mismo notario, como tú dices, si no han pasado los 5 años, ya no necesita pedirse la copia certificada. Es correcto, te solicitarías directamente la notaría al notario que hizo el testamento. Ya pasaron 5 años. Justo están ahorita en noviembre, son los 5 años. Entonces lo podría solicitar de esa manera directamente al notario. Posterior a estos 5 años se envía por parte del notario para su guarda definitiva en el archivo correspondiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita hablamos que una persona puede rechazar su herencia, que no la quiere? Yo creo que sería raro, pero yo no dudo que sí haya quien la rechace. Se da sobre todo cuando la herencia tiene más, conforma tanto pasivos como activos. Cuando tiene muchas deudas, puede ser que al heredero o al legatario pues no le convenga de ninguna manera heredar esas cargas, ¿no? Entonces, claro, en estos casos se puede dar el repudio como tal. Es un caso de los que se puede dar el repudio de la herencia. También conozco una persona que dijo, abrió un testamento y dijo, el papá lo había hecho desde muchos años antes y ahí decía, repartido en partes iguales para todos mis hijos. En caso de que mi esposa falte, repartido en partes iguales para todos los hijos, la esposa también ya prácticamente fallecieron casi al mismo tiempo, la esposa uno o dos meses antes que él. Y este muchacho, bueno, ya no muchacho, ya un señor, había hecho sus propios negocios, tenía mucho dinero y todo, y el momento de que abrieron el testamento, a él le tocaba pues su cuarta parte correspondiente, y él dijo que la repudiaba, que no la quería y que se la repartieran, que él prefería que se la repartiera o que se la entregara a uno de los hermanos que sí estaba en condiciones económicas de pues bastante deplorables en un momento dado, ¿no? Sí, también es de libre, ¿no? Es, o sea, puede repudiar uno o no la herencia a conveniencia de los mismos herederos o alegatarios. Es un otro ejemplo de que se puede repudiar la herencia por voluntad propia, ¿no? Efectivamente, también se da el caso de que, bueno, hereden, dejen a los hijos y no dejen al cónyuge, por alguna razón los hijos decidan dejarle a su mamá la parte que le correspondía a los hijos, y esa es otra forma, ¿no? O otro motivo por el cual comúnmente se puede repudiar o no una herencia. Perfecto. ¿Qué hay? Voy a hacer dos preguntas en una. La primera, por ejemplo, hijos fuera del matrimonio. Uh-huh. Y la segunda es cuando una persona no está contenta con lo que dice el testamento, se puede impugnar ese testamento. Y lo digo, por ejemplo, porque hay mucha gente que tiene hijos fuera del matrimonio y que a veces no están mencionados ahí en esos testamentos. Okay. Se puede hacer una impugnación, ya no es válida. Alguien me dijo que ya no es válida la impugnación, o sí todavía, o cómo funciona esto. Bueno, los hijos fuera del matrimonio, siempre y cuando los haya reconocido el testador, son hijos como tal, y si el testador por alguna razón decidió en su testamento dejar fuera a ciertos hijos, pues está en toda la libertad de realizarlo. O sea, puede dejar totalmente fuera a uno o varios hijos si así lo decide él. Al final del día es su patrimonio y es la manifestación de su voluntad. Entonces, sí podría dejar algunos hijos fuera, los puede dejar. Si lo expresa en el testamento, lo puede dejar. Cosa diferente a que si fallece intestado, que no haya dejado testamento, ahí hay una forma de heredar según el Código Civil. Claro. Ahí sí heredarían hijos. Una vez que ya tiene testamento, simplemente yo puedo decir, o sea, no, o tengo que especificar, para tal persona no dejo nada. No, simplemente no hacer mención. Puedo decir nada más a tal y tal y tal persona dejo mis bienes y con eso es suficiente. Es correcto. Lo que se puede hacer, llegar a hacer a criterio del notario en esos casos, que sepa, porque evidentemente hay una... hay un cuestionario que se tiene que llenar previamente en donde nos dice cuántos hijos tiene, y si vemos o observamos que le está dejando, tuvo tres hijos y le está dejando a uno, a criterio del notario puede tener testigos con la finalidad de consolidar más la manifestación de la voluntad del testador y que está decidiendo dejar a dos de sus hijos fuera. Esto se lo preguntamos directamente al testador. ¿Está consciente de que está dejando a tales hijos fuera de su testamento y que no van a heredar nada? Sí, me puede decir si gusta la razón. No, me han dicho muchas razones, que porque tiene los bienes suficientes, porque les heredaron en vida, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, las razones que me digan pues son válidas, inclusive por misma ingratitud de los hijos, ¿no? Mira, fíjate cómo son las cosas. O sea, mi padre hizo testamento prácticamente cuando se casó. Dijo, yo no sé qué vaya a tener y si voy a tener algunos bienes, no voy a tener. Y tengo entendido, bueno, su primer testamento, no sé, creo que ya hizo otros dos o tres más. Pero en su primer testamento tengo entendido que él puso una cláusula donde decía dejo en partes iguales todo a mis hijos, pero únicamente a los hijos que tengo y que vaya yo a tener. Uh-huh. Con fulanita de tal, que era mi mamá. Uh-huh. Okay. Como quien dice, si se echaba una canita al aire y venía algún otro hijo por ahí, quedaba intestado automáticamente. Es correcto, sí se pueden poner ese tipo de disposición. Las personas que, los hijos que se llegasen a tener con cierta o determinada persona, pueden ser también herederos siempre y cuando hayan nacido al momento antes de la muerte del autor de del testamento, ¿no? Antes de la, oye, eso es importante, porque una mujer puede quedar embarazada y no ha nacido el bebé cuando pueda fallecer el papá. Es correcto, siempre y ahí tiene ya que, no hay nada. Exactamente, si es posterior el nacimiento, bueno, se rige a unos de preceptos que establecen las mismas leyes de viabilidad, que bueno, puede ser el no nacido, puede ser todavía, puede tener derecho a heredar siempre y cuando sea viable y esté ya fue, bueno, digamos que esté ya concebido, que esté antes de la muerte del testador, que ya exista como tal, ¿no? Perfecto. Pues bien, ya estamos a punto de concluir. Ya estamos a mínimo tiempo. Solo una pequeña pregunta. Sí. El año pasado se extendió septiembre y octubre el mes del testamento. ¿Cuánto cuesta un testamento normalmente? ¿Cuánto costaría ahorita en este mes del testamento? Normalmente está en un precio de 3,900 pesos, 4,000 pesos aproximadamente. En el mes del testamento actualmente está en 1,906 pesos. Septiembre está manejando este precio en la página del Colegio de Notarios. También pueden acercarse y ver que en todas las notarías del Distrito Federal, y algo que me parece importante, no solo el Distrito Federal está participando, sino casi toda la República Mexicana. Con precios especiales en cada estado está participando. Entonces, pues la finalidad de esto es fomentar el testamento entre la población y que acudan al notario de su elección para realizar el testamento como tal, y este mes de septiembre evidentemente tiene una condonación en cuanto a su precio regular. Perfecto, pues ya saben, amigos, nos vemos la próxima semana. Esto es Elite Espacios. Ya les recuerdo, gracias por estar aquí todos los jueves de 10 a 11 y no se olviden hacer su testamento. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.